is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, pues aquí tiene lugar en Radio María en España. Una hora antes, en la hora peninsular canaria. Y soy consciente de que muchos oyentes también lo escuchan en diferido, pues desde muchos lugares, desde este orbe católico, que formamos una gran familia, pues sirviéndose del podcast de Radio María, o también del iVox, que tiene como nombre, del canal de iVox, que tiene como nombre Sexto Continente. Abro el programa de hoy con esta pequeña entradilla, comentando un mensaje que envié a las redes sociales antes de ayer. Con frecuencia, nuestra cultura secularizada confunde amar con gustar. Sí, creo que esto es un gran drama, la confusión de amar y gustar, o se puede decir la disolución de amar, del concepto de amor, a un mero gusto. ¿Te gusta esa persona? Sí, se gustan estas dos personas. Casi ha llegado a ser sinónimo de si se aman. Es un drama el hecho de que hayamos llegado a confundir querer y sentir. No es lo mismo querer y sentir. Claro, eso es diferente, ¿eh? La voluntad es una cosa y las emociones es otra cosa, ¿eh? Confundir una cosa con la otra supone una grave inversión antropológica que tiene muchas consecuencias para nosotros. Repito, ¿no?, el mensaje enviado a redes. Con frecuencia, nuestra cultura secularizada confunde amar con gustar. Pero como nos decía San Juan Pablo II, amar es lo contrario de utilizar. Amar es lo contrario de poseer. Pensamos que amar es tener derechos, pero la ironía del amor es que el amor se funda en renuncias. Pensamos que amar nos legitima a tener, y nos olvidamos que amor es ceder, darse. Decía Kiko Argüello que amar es obedecer, amar es darse, amar es ser un cordero degollado, llevado al matadero todos los días. Ese es el amor de Jesucristo. En definitiva, amar es hacer lo que tenemos que hacer para ser dignos de ser amados. Este es la gran revelación del amor mostrada en Jesucristo. Amar es hacer lo que tenemos que hacer para ser dignos de ser amados. Solamente así podemos dar una respuesta a esa gran confusión de la cultura secularizada que reduce amar a gustar. Sexto Continente es un programa que tiene también con vosotros una interacción a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter y de Instagram que tiene el nombre de @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que tiene mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y también decir que hay una página multimedia enticonfio.org, desde la que se puede tener acceso a todo el tipo de, pues, de programaciones anteriores y también de otro tipo de servicios que hemos podido ir prestando. Y decir que hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que podéis hacer llegar vuestras consultas y aportaciones para este programa. Bueno, ¿qué tema he elegido para, sí, central, digamos, para el programa de hoy? Pues algo que tiene mucho que ver con la entradilla que hemos realizado. Esa entradilla decía que nuestra cultura secularizada confunde amar con gustar. Y yo quiero comentar un artículo muy interesante que se publicó en Religión en Libertad el sábado. Sábado día de San Sebastián, por cierto, que aquí celebramos en San Sebastián con toda la solemnidad, pues nuestro patrono, vamos. Y decir que ese mismo día Religión en Libertad publicó un artículo con este título: 12 errores que, convertidos en hábitos, pueden dar al traste con el matrimonio más sólido. Es decir, 12 hábitos potencialmente destructivos del matrimonio. En la editorial Libros Libres ha publicado, ¿no?, recientemente un libro, El desafío del amor, un reto de 40 días, hablando de este tema, ¿eh? O sea, es un libro que viene a dar respuesta a esas situaciones de crisis que se van incubando, ¿no?, pues en el matrimonio. Bien, pero sin resumirnos, o sea, sin circunscribirnos a ese libro, hay un blog que se llama Paseos, que es de David Wills, asesor matrimonial, que él es el que ha publicado un artículo sobre estos 12 hábitos potencialmente destructivos del matrimonio, que es el que recoge pues ese artículo de Religión en Libertad y lo traduce al castellano. Bueno, y yo, pues, a mi manera, con un poco de libertad, pues voy a intentar trasladaros ahora en este programa, porque me parece que es muy interesante y porque incluso me parece que los que no tenemos la vocación al matrimonio aprendemos mucho, porque yo creo que una de las características de la Iglesia Católica, de la espiritualidad católica, es que todos aprendemos de la vocación de los demás. Cada uno tiene su vocación, pero las vocaciones se iluminan mutuamente, se aprende mucho unas de otras, ¿eh? Bueno, vamos a ello, pues. 12 hábitos potencialmente destructivos del matrimonio. Primero, el criticar continuamente, estar siempre criticando. Es como una luz de aviso, ¿no? Tú vas en el coche y se enciende una luz que dice: aquí falta aceite. Bueno, pues aquí hay una luz roja que se enciende, que es cuando queda patente que la mayoría de las veces estamos criticando pues al esposo o a la esposa. Somos mucho más críticos juzgando críticamente al otro en vez de tener comentarios o pensamientos motivadores. Cuando uno tiene más tendencia a ver lo negativo que lo positivo, como se dice popularmente, que se lo haga ver, que se lo haga ver, porque es curioso. En el fondo, cuando tú tiendes a ver lo negativo, creas lo negativo. Cuando tú tiendes a criticar, estás generando lo que estás formulando, fíjate. En el fondo casi conviertes en ¿qué es lo que esperas? Eso es lo que esperas, porque es lo que estás viendo, ¿no? Sin embargo, Dios, cuando nos ve, nos mira con esperanza. Y yo, si veo, ¿no?, a otra persona y solamente veo sus defectos, mi mirada dista mucho de la mirada de Dios. Es una espiral descendente que termina fatal, ¿eh?, y que muchas veces comienza por esto, por una tendencia hipercrítica que puede estar escudada en el perfeccionismo incluso, ¿eh? O sea, es decir, con buena intención, queriendo ser perfectos. ¿Acaso no dijo el Evangelio: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto? O sea, que es que el demonio tiene la capacidad de hasta servirse, ¿no?, de la palabra de Dios para intentar desviarnos de la misma palabra de Dios. Desde el perfeccionismo o desde la falta de paciencia, ¿eh?, se puede ser hipercrítico y eso es demoledor. Segundo hábito potencialmente destructivo: dividirlo todo en la vida del matrimonio y de la familia, lo suyo y lo mío, lo de él y lo de ella. Y claro, cuando un marido y una mujer tienen cuentas bancarias distintas, aficiones distintas, amigos distintos, claro, si todo es así, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Corren el riesgo de crear vidas completamente distintas. Claro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si cada uno tiene las cosas por su lado, si esto es de papá, esto es de mamá, a veces se escuchan cosas como esas, ¿no?, a los propios hijos. Y si los niños dicen eso, mal asunto. Es porque ellos han percibido que en el seno de la familia hay lugares de posesión de uno y de otro. No, los niños no han percibido una unión cuando dicen esto es de papá y esto es de mamá. No lo sé. Hombre, obviamente no quiero llegar a cuestiones que son nimias, ¿no? El matrimonio tiene por característica el unir. El divorcio tiende a dividir. Entonces, si uno ya en la vida tiende a dividir las cosas, ya va camino de ello, de la fractura. Antes de la fractura se suele producir, obviamente, una progresiva división. Tercer hábito potencialmente destructivo del matrimonio: poner el matrimonio en espera mientras que se crían los hijos. Eso también es frecuente. Lo dicen también mucho, pues, quienes suelen estar profesionalmente ocupados, ¿no?, pues o vocacionalmente ocupados en el acompañamiento de las parejas en crisis, ¿no?, en los centros de orientación familiar. Cuando hay personas, entre comillas, bien intencionadas, que se centran, ¿no?, en sus hijos y se olvidan de invertir sus energías en el matrimonio. Entonces reducen su relación a una especie de sociedad de coeducación. Pues el matrimonio tiene como finalidad la coeducación de los hijos, y todo está centrado en eso. Pero claro, es un error, ¿eh? Es un error. Porque lo que los niños... Esto me lo habéis escuchado aquí más de una ocasión, ¿no? Lo que los hijos necesitan no es un super papá y una super mamá. Lo que los niños necesitan son un padre y una madre que se quieran mucho. Eso es lo que necesitan. Que es muy distinto, ¿eh? Es muy distinto. Igual sin ser tan super, mucho mejor, si se quieren mucho. Entonces ese es el problema, que, claro, cuando los niños han crecido, se descubre que en el fondo se ha ido formando un nido vacío y un matrimonio vacío. Claro, los niños crecen y se van, y el nido está vacío, ya. Y el nido está vacío y el matrimonio también estaba vacío, porque estaban totalmente volcados en esa coeducación y no habían primado lo principal, que es darles a sus hijos el regalo de un matrimonio que se ama. Entonces la clave está en priorizar el matrimonio. Priorizar el matrimonio siempre, ¿no? Que eso hará que los hijos deseen casarse un día. Cuarto hábito potencialmente destructivo del matrimonio: darse mutuamente las sobras, y no lo principal, ¿no? Le dejo las sobras al otro. Pone aquí un ejemplo que me parece curioso, y es que cuando uno contrata, ¿no?, pues como pasa en muchísimas cosas, como cuando contrata pues un canal de televisión por cable, pues eso, te hacen la publicidad para que piques, vamos a retransmitir no sé qué. Y bueno, y uno pica, contrata ese canal de televisión por cable y le transmiten eso que estaba publicitando el primer día, ¿eh? El primer día, porque claro, luego ya en cuanto que le han dado pues esa especie de primicia que era la atractiva para que uno comprase eso, luego ya pues lo que viene por detrás tiene muchísima menos calidad, ¿no? Y dice, bueno, a veces pasa algo parecido, ¿eh? Con las parejas casadas, que se dan el uno al otro lo mejor al principio de la relación, ¿no? Pues para crear un... O sea, porque uno no tiene al otro, no le tiene, y entonces pues quiere enamorarle, y para querer enamorarle le oferta lo mejor, y una vez que ya lo ha hecho, pues ya le da las sobras, le da las sobras, ¿no? Eso es un gran error, ¿eh? Hay que decir que la clave del amor cristiano está en que todos los días, tiene que volver a... O sea, no podemos vivir de las rentas, ¿no? El amor es gratuito. Luego, si es gratuito, todos los días tiene que mostrarse. Y no vivimos de las rentas. Todos los días tiene que renacer de nuevo. O sea, esforzarse por seguir dando lo mejor el uno del otro. Profundizar en ese amor con respeto, con una conciencia de que un cristiano está siempre en estado permanente de conversión y que el mejor regalo que yo pueda hacer al matrimonio es mi disposición a estar siempre en estado permanente de conversión. ¿Cuál es la mejor oferta que puedes hacer a tu esposa, a tu matrimonio, a tus hijos? Tu conversión. No, que no te quepa la menor duda. Todo lo demás es dar sobras. Todo lo demás es dar cosas por no darte tú. Ojo, esta es la clave de la felicidad de un matrimonio. Darse mutuamente las sobras en vez de ofrecer mi conversión. Quinto hábito potencialmente destructivo. Guardar rencores y llevar la cuenta. Esto puede ocurrir, y hay personas que son además muy sensibles y que tienden a ser, por ser hipersensibles, tienen el riesgo de ser rencorosas y llevar cuenta de las cosas y no olvidarlas, ¿no? E ir apuntándolas en el debe de la otra persona. Entonces, utilizar las heridas antiguas como munición en las discusiones es fatal. Es fatal, ¿eh? Igual que se dice eso de que es muy malo corregir a un hijo poniéndole como modelo a tu otro hermano. Mira a tu hermano, que es muy malo hacer eso. Bueno, pues también es muy malo cuando se va a hablar dentro del matrimonio, empezar a sacar trapos sucios, porque aquello que pasó, mira, no utilices heridas antiguas como munición en las discusiones. O sea, sino que es obvio que hay que vivir en el momento presente, y para ello hay que ejercitarse con prontitud cuando han acontecido cosas que pueden generar heridas. Hay que ejercitarse en pedir perdón y acoger el perdón. Eso de que el ideal es que no termine un día de no irse a dormir, no terminar el día sin haberse pedido perdón, si hay que pedirse perdón en algo, ¿no? No dejar que la noche caiga sin haber reseteado, sin haber puesto el contakilómetros a cero. Eso es muy importante, para no comenzar, ¿no?, a cargar cosas. Y si quedan cosas no sanadas, por desgracia, no utilizarlas nunca como munición en las discusiones. Fíjate cómo decimos en el Salmo, ¿no? Señor, no lleves cuenta de los delitos. Le pedimos al Señor eso, ¿no? Y nosotros, sin embargo, estamos llevando cuenta, ¿no?, de las deudas que pueda tener el cónyuge hacia nosotros. Sexto hábito potencialmente destructivo es el hábito de confiar en tus sentimientos más que en tus compromisos. Bueno, esto va muy en línea de lo que hemos dicho en la entradilla del programa de hoy, de confundir amar con gustar o con sentir, ¿eh? son tir. Es decir, confiar más en los sentimientos que en los compromisos. Es que los sentimientos son volubles y nunca deben de ser nuestros principales consejeros para tomar decisiones importantes. Es que sentir, oye, es que el sentimiento está llamado a ser conducido, iluminado, discernido por la razón. Y la razón, las razones, tienen que llevar a descubrir, antes de que los sentimientos se apoderen, o sea, un sentimiento irracional se apodere de nosotros, que a ver, ese sentimiento que has sentido, pues es absurdo. Es que he pasado por el descansillo o por el portal y me he cruzado con la vecina, de la mujer del vecino de enfrente, y el corazón me ha hecho tilín. A ver, el sentimiento tiene que ser educable. Eso que te has sentido cuando te has cruzado con esa persona, o que has ido a echar la basura y te has encontrado con no sé quién, a ver, en principio, en un primer momento, va a tener la importancia que tú le des. O si tú con tu razón, obviamente, desenmascaras y dices, vea, hay que ver qué tontos somos, ¿no? Y pones los sentimientos en su sitio, pues ya está, hasta ya has llegado. O si un sacerdote, pues si el corazón le hace no sé qué cuando ve una chica, pues a ver, y si ese sacerdote hace un acto de reflexión sobre ese sentimiento que se le ha cruzado y pone las cosas en su sitio y reafirma su vocación, eso ha tenido un efecto nulo, cero, y su recorrido se ha acabado en sí mismo. Ahora bien, si dejamos que eso que no sé qué, yo empiezo a ensoñar y empiezo a darle pues una carta de ciudadanía a ese sentimiento y le dejo correr, al final obviamente terminará por ser corrosivo y determinante. O sea, sexto punto, fijaros cuál era el título: confiar más en tus sentimientos que en tus compromisos. Decía Chesterton, que también me lo habéis escuchado muchas veces, que no solo es el matrimonio el que tutela el amor, perdón, al revés, no solo es el amor el que tutela el matrimonio, sino que también es el matrimonio el que tutela el amor. O sea, que es que esto es clave. Ojo con confiar solo en los sentimientos, ¿eh? El amor es un compromiso, no solo es un sentimiento. Y ya está, ¿eh? Y el compromiso mutuo, el compromiso de entrega, permanece incluso cuando los sentimientos se nublan. Aunque los sentimientos se nublen, el compromiso de entrega permanece. Y ya se sanará ese sentimiento, ya saldrá de ese estado de turbación. Como veis, son unos discernimientos muy potentes, ¿no? que sirven para los que están casados y para los que no somos, porque aquí el demonio, a la hora de tentar, pues la verdad es que es bastante previsible y por uno o por otro lado nos afecta mucho a todos nosotros. Bueno, escuchamos esta canción, Yo tengo un nuevo amor, de Roberto Orellana. Sin parar, hay uno que me ha dicho te amo de verdad, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. El que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Siento de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late, mi corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo. Jesús mi amor, y más que amor a mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio. Estamos comentando en este programa de Sexto Continente, estamos comentando un artículo aparecido el día 20 de enero en Religión y Libertad, que tiene este, que aborda esta cuestión, 12 hábitos potencialmente destructivos del matrimonio. Ya hemos expuesto los 6 primeros: criticar continuamente, dividirlo todo entre lo de él y lo de ella; tercero, poner el matrimonio en espera mientras se crían los hijos; cuarto, darse mutuamente las sobras; quinto, guardar rencores y llevar la cuenta; sexto, confiar en tus sentimientos más que en tus compromisos; el séptimo, séptimo hábito potencialmente destructivo, tomar decisiones sin consultar a tu esposo o a tu esposa. Porque, oye, porque también uno tiene su autoestima. Entonces, si ve que el otro toma las decisiones sin contar con él, pues eso, ¿qué es lo que se desprende de ello? Pues que está ninguneado, que dice, yo aquí no debo de existir, yo es como si no existiese, o si existo, existo para otras cosas, pero no son para las importantes, porque en los temas importantes no se me toma en consideración, no debo de ser. Claro, la autoestima de una persona se va minando por eso. Entonces, nuestro orgullo, por otra parte, el orgullo de quien hace esto, pues eso, se cree falsamente seguro, ¿no? Pues se piensa que no tiene que preguntar nada a nadie, que es capaz de tomar decisiones por sí solo, es un falso sentimiento de seguridad, ¿no? Y obviamente el que tome las decisiones por sí solo repercute obviamente en la comunión del matrimonio, vaya que se repercute. Ese es el séptimo hábito. Octavo hábito potencialmente destructivo: intentar cambiar al otro. Fijaros esto, intentar cambiar al otro. Que ya sé que muchas veces rezamos en el matrimonio por la conversión de nuestro esposo, de nuestra esposa, ¿no? Pero eso es una cosa. Yo te dice aquí, intentar cambiar al otro. Cuando intentas cambiar a tu cónyuge, ambos acabáis frustrados. O sea, es decir, es legítimo, por supuesto, no solamente es legítimo, sino que es santo el que alguien rece por la conversión de su esposo, de su esposa, y desee profundamente pues una transformación en él. Pero, fíjate, cuando tú planteas, ¿no?, el decir, yo aquí me planto delante de él intentando cambiarle, pues cometes un gran error, ¿sí? Porque estás priorizando lo que tiene que ser una consecuencia. La única, dice aquí en una frase curiosa, la única parte del matrimonio que puedes cambiar es la que ves cuando te miras al espejo. A ver, comienza por ahí. Yo lo primero que puedo cambiar en el matrimonio es lo que veo cuando me miro al espejo, es decir, a ti mismo. Comienza por ti mismo. Y desde ahí, si Dios quiere, pues podrá producirse otra transformación en la otra persona, pero no te centres en el otro, céntrate en lo tuyo, en lo tuyo. Estate dispuesto a cambiar tus respuestas. ¿Qué tipo de respuestas das al comportamiento de la otra persona? Y busca las formas de amar y de servir desde perspectivas, aunque tengamos perspectivas distintas al otro. Probablemente, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que cambiaremos los dos, que se cambiarán el matrimonio, el uno y el otro. Y así se llegará a la comunión que el matrimonio, que Dios haya dado como posiblemente para ese matrimonio, ¿no? Porque también yo tendré mucho que cambiar. El error de pensar que es el otro el que tiene que cambiar y yo no, pues es un engaño muy grande. Siempre priorizar el reto de mi transformación interior. Y posiblemente se llegará pues a una transformación de uno y de otro, que suele ser así la cosa, ¿eh? Porque no existe el blanco y el negro, y el uno es el bueno y el otro es el malo, el uno es el santito y el otro es el pecador, ¿eh? No, eso no suele ser así, sino que pues las cosas suelen estar, digamos, bastante mezcladas, ¿eh? Bastante mezcladas. Por lo tanto, este octavo consejo: ojo con intentar cambiar al otro, sin más, como objetivo de mi vida. Mal asunto. Noveno hábito potencialmente destructivo: planificar una estrategia de salida. Eso, bueno, pues pensar en la hipótesis del divorcio, por si esto sale mal, pues ya tengo preparada la moto ahí en el garaje para la fuga. Mal asunto. Dice aquí, hay que eliminar la palabra de divorcio de tu vocabulario, no solo de tu vocabulario, sino de tu mente, de tu mente. Cuando se empieza a fantasear con la hipótesis de cómo sería si yo pues volviese a intentarlo de nuevo, ¿no? O por otro lado, voy a rehacer mi vida. ¿Qué ocurriría si rehago mi vida? Si tú empiezas ya a hacer esas hipótesis, mal asunto. No digamos nada si empiezas a amenazar con la posibilidad a tu esposo o a tu esposa. Mal asunto. Estamos destruyendo el fundamento mismo del divorcio. El divorcio no tiene que ser planteado ni como posibilidad, porque el plantearlo como posibilidad ya es ya supone un detrimento muy grande. Supone una herida muy grande. Y la prueba es que si tú planteas el divorcio como posibilidad delante de los hijos, les haces a los hijos un daño tremendo. Luego, si a los hijos se lo haces, también se lo haces a tu esposa y a ti mismo. Porque aquí el bien suele ser para todos, ¿eh? Y el mal suele ser para todos. Las parejas que funcionan bien no son las que nunca tienen motivos para divorciarse, porque motivos para entrar en crisis pues podemos tener todos, ¿no? Sino son aquellas cuyo compromiso mutuo es mayor que esos motivos. A ver, tendremos motivos y tendremos problemas, pero nuestro compromiso mutuo de amor es superior a todo eso. Por lo tanto, no se pone en duda ese compromiso. No se pone en duda. Hay cosas que no se ponen en duda. Yo recuerdo perfectamente que la víspera de mi ordenación sacerdotal, que en la oración que le hice al Señor, le dije: a ver, Señor, yo el momento en que el obispo ponga sobre mí las manos en esa consagración, en el diaconado, más bien, es cuando haces esa promesa, pues yo ya no me voy a permitir a mí mismo dudar. A mí mismo dudar, ¿no? Ya no es momento de esa duda, ¿no? Lo curioso es que aquí, pues, por ejemplo, ¿qué pasa con el matrimonio, no? Y es que como hoy en día no existe noviazgo, la gente, en lo que tenía que hacer el noviazgo, viven entregándose como si fuesen marido y mujer, en vez de estar discerniendo si son verdaderamente el uno para el otro. Y luego llegan a casarse, y cuando llegan a casarse, entonces ya empiezan a discernir si me tenía que haber casado con este. Claro, cuando tuviste un noviazgo, jugaste a ser marido y mujer, y luego, cuando estás casado, empiezas a pensar si me debía haber casado. Claro, ¿y cuál es el resultado de todo esto? Que llegamos a un momento en el cual ya la gente ni se casa ni se nada. Ni se es novio ni se casa uno. Sencillamente se convive a ratos, claro, hemos deformado totalmente, ¿no? Hemos ido deformando todos los pasos necesarios en la configuración del matrimonio. Bueno, ese es el hábito destructivo número 9, planificar una estrategia de salida del matrimonio. Décimo, ocultar el hecho de que estás casado delante de los demás. No dice, ojo, esto ya es otra luz roja que se te enciende y te dice, ojo, esta ya es luz roja que te dice, este coche puede hacer pum en cualquier momento, ¿eh? Si estás ocultando deliberadamente tu estatus como persona casada o estás transmitiendo disponibilidad flirteando, si te quitas el anillo o actúas como soltero con tus amigos solteros o en los bares, entonces ese coche está a punto de hacer pum. Esos engaños sutiles son en sí mismos formas de infidelidad, aunque nunca desemboquen o hayan desembocado en un encuentro sexual. No te engañes. Punto 11 de estos hábitos potencialmente destructivos: ver pornografía o leer novelas o cómics eróticos como si fuesen un entretenimiento inocuo. Cuando tienes fantasías sexuales en las que no está tu cónyuge, en el fondo estás cometiendo un acto de infidelidad matrimonial. Sí. No olvidemos que fue Jesucristo el que dijo, quien mira a una mujer con lujuria ya está cometiendo adulterio en su corazón. Me acuerdo perfectamente que a San Juan Pablo II, no sé qué discurso dio, ¿no?, y en el que habló de esto, bueno, le montaron un expolio a unos medios de comunicación. El Papa dice que se comete adulterio pensando en otra mujer, tal. El Papa predicó sobre la frase de Jesucristo: quien mira a una mujer con lujuria ya cometió adulterio en su corazón. Es que la infidelidad comienza en la mente, no comienza en la cama. La infidelidad comienza en tu corazón, antes que en tus actos. Comienza en tu corazón. No vale con ser físicamente monógamo, sino que hay que serlo espiritualmente. Espiritualmente. Y el 12, el número 12, entre los hábitos potencialmente destructivos, que es el último, y no por ser el último es el menos importante, sino que en el fondo los encierra a todos. Eso es como dice, estos 10 mandamientos se encierran en 2. Bueno, pues esto es algo parecido. El número 12, en el fondo, lo encierra a todos. Dice, un hábito destructivo, ser egoísta, ser egoísta. A ver, ya sabemos que todos por naturaleza tenemos una tendencia al egoísmo, pero es que el matrimonio solo puede funcionar acabando con esta clave. Es que el matrimonio es lo contrario al egoísmo. Es que ser egoísta y estar casado, claro, eso es un matrimonio muy mal avenido, muy mal avenido. Ser egoísta y estar casado es como ser ateo y ser cura. Oye, tú, ateo y cura a la vez, eso es un poco complicado, ¿eh? Bueno, pues ser egoísta y casado, muy complicado, ¿eh? Muy complicado. A ver cómo eres capaz tú de conjugar ambas cosas. Es obvio que tenemos que dejar el matrimonio, ¿no?, a un lado el egoísmo y ponerte en clave de pensar en las necesidades del esposo y de la esposa por encima de tus necesidades propias. Esto es así. O sea, el matrimonio es pensar en clave de tú. En clave de tú. La parte difícil es que tenemos que darnos cuenta de que hay que ir por delante, siendo generoso, incluso en los momentos en los que el otro no está correspondiendo de la misma manera. Porque puede ocurrir una cosa, y es que justamente en el matrimonio, cuando hay crisis, pues cuando uno de los dos es cuando menos se merece el ser amado, es cuando más necesita que sea amado. Está en crisis y se está comportando verdaderamente de una manera poco explicable. Y entonces no se merece el amor. Pero justamente es cuando más necesita ser amado. Claro, si esto, responder a esto, es totalmente incompatible con ser un egoísta. Con ser un egoísta. Aquí pone un ejemplo que me parece así muy gráfico, diciendo que en esta relación del uno con el otro, no tenemos que ser un termómetro, sino un termostato. ¿Eh? ¿Qué significa esto? A ver, el termostato lo que hace es no medir la temperatura. No, el termostato lo que hace es compensar la temperatura que falta. Si se ha bajado, la subo. Si se ha subido, la bajo. En el matrimonio no tenemos que ser un termómetro, sino un termostato. O sea, si el otro está frío, yo no tengo que bajarme a ser frío como el otro. Si el otro está... No, mira, para eso no hace falta matrimonio. Tú tienes que ser termostato, no termómetro. Y si el otro está en un momento bajo, será cuando más necesite de ti que lo subas. O sea, el matrimonio necesita que seamos un factor de cambio en el ambiente. Totalmente lo contrario de la clave de ser egoísta y solo pensar en mí y en mí y en mí y cómo me siento y cómo me siento. Bueno, ya está bien cómo te sientes. Ponte de pie y no estés sentado, hombre. Con perdón de la bromita, ¿eh? O sea, es decir, Dios nos da un factor de cambio y tenemos más influencia de lo que pensamos o de lo que creemos. Bueno, definitiva, me han parecido muy buenas este artículo, que tiene como autora David Wills, que está tomado de un blog en inglés, Paseos, 12 hábitos potencialmente destructivos del matrimonio recogido en Religión en Libertad. Bueno, antes del segundo momento musical, te quiero también decir una palabrita que los oyentes de Radio María quizás me escuchasteis en el noticiario del viernes, y es que falleció el jueves por la noche el padre Luis María Mendizábal, sacerdote jesuita vergarés de aquí de Guipúzcoa, de una familia pues verdaderamente nacida bajo el signo de San Ignacio, ¿no? Que ha sido el padre Luis María Mendizábal, pues para muchísimos de nosotros, obispos, sacerdotes, consagrados, familias, matrimonios, laicos, bueno, pues ha sido pues un acompañante y director espiritual que nos ha acompañado a lo largo de muchísimo tiempo en nuestra vida, porque él ha fallecido con 92 años, ¿no? Y creo que es de bien nacido ser agradecidos, y un hijo, como yo me siento del padre Mendizábal, un hijo quiere darle gracias a Dios por su padre. Y sé que hay muchas personas que en estos días han tenido la tentación de tener sentimientos de orfandad, y no tenemos derecho alguno a ello, no tenemos derecho alguno, ¿no?, de tener ese sentimiento de orfandad, porque el Señor es nuestro pastor, nada nos falta, Él nos conduce y Él nos irá poniendo en cada momento de la vida pues sus instrumentos, sus ministros, sus mediaciones, ¿no? Pero solamente creo que en este momento nos cabe decir gloria a Dios. No debemos de tener lugar para el lamento cuando las personas que nos abrieron camino pues llegan a su meta. No es momento de lamento, sino que es momento de decir hasta pronto, padre Mendy, nos encontraremos en el corazón de Cristo. Y ahora vamos a escuchar esta canción, Confía en Dios. Cuando el En este momento del programa del Sexto Continente tenemos nuestro rincón para el DOCAT. Hoy nos toca el punto 26 de este pequeño compendio de la doctrina social de la Iglesia. El título es ¿Por qué no le interesa a la Iglesia solo el individuo? Os recuerdo que estamos en el capítulo La unión hace la fuerza. La pregunta es ¿por qué no le interesa a la Iglesia solo el individuo? Y la respuesta es antiguamente se reprochó a la Iglesia su interés por salvar únicamente las almas de los individuos. Es verdad que ante Dios cuenta cada una de las personas. Todos nosotros somos únicos e irrepetibles. Pero a pesar de ello, desde el vientre materno estamos llamados a la comunidad con las personas. Solo podremos ser felices mediante una buena relación con los otros. Por ello, ya en el relato de la creación se dice, el Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien como él que le ayude. Génesis 2, 18. Dios está interesado en el bien global de todos, por lo que su interés es desarrollar aquello de lo que todos somos partícipes en la diversidad, la comunidad. Bueno, la verdad es que quizás eso de que comienza diciendo antiguamente se reprochó a la Iglesia su interés por salvar únicamente las almas de los individuos, vamos a ver, yo creo que nosotros siempre hemos distinguido, o por lo menos no hemos utilizado la persona individuo. Yo creo que la parte, en la tradición de la Iglesia se ha utilizado el término persona. Por ejemplo, el padre Jorge Lorin, jesuita también fallecido, tuvo un libro que vamos que fue un bestseller increíble con más de 1 millón de ejemplares de venta, etcétera, ¿no? Para salvarme, ¿eh? Para salvarme. Y recuerdo haber escuchado alguna crítica al título de ese libro. No debería de haberse titulado Para salvarnos en vez de Para salvarme. Bueno, pues quizás sí, quizás ese título pues hubiese conjugado más, ¿eh?, con este matiz que aquí quiere comentar este punto del DOCAT. Pero obviamente, a ver, ese título Para salvarme es plenamente confluyente con el Evangelio, porque el Evangelio dice si alguien quiere si quiere entrar al reino de Dios, renuncie tal, y habla también en primera persona, no habla en primera persona en segunda persona del plural, sino en segunda persona del singular. Renuncia, entra por la puerta estrecha, o sea, es decir, que el Evangelio no se arma un lío entre el singular y el plural. Hay veces que dice, el que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, y otras veces lo dice en plural. Entrad por la puerta estrecha. ¿Lo dice en singular o lo dice en plural? La cuestión está en que, aunque lo diga, entendamos que aunque se diga en singular, nosotros no hablamos de individuos, sino más bien de personas. Y la diferencia entre individuo y persona es que la palabra individuo está subrayando únicamente la originalidad y no la comunicabilidad de esa persona. Mientras que la palabra persona está haciendo referencia a la relacionalidad. ¿Eh? A la relacionalidad. Una persona siempre está en relación con alguien. Por eso también a la Iglesia no le gusta tanto hablar de ciudadanos, No, le gusta hablar más de hijos de Dios, que es un término relacional, y de familia, que obviamente la familia es la cuna de la sociabilidad y de la relacionalidad. Bueno, en definitiva, desde nuestro espíritu cristiano siempre remarcamos nuestra vocación a la comunión. Y ojo, que nuestra cultura actual remarca en gran medida la autonomía. Yo soy autónomo, la autonomía, ¿no? Todo es auto, auto no sé qué, auto. Pues es que la Iglesia remarca precisamente esa, la faceta, no voy a decir contraria, pero sí que la que es verdaderamente contra vamos, la que está complementando, ¿no?, nuestra vocación a la comunión. No es que la Iglesia niegue la capacidad del hombre de gestionarse, pero es que tiene que hacerlo integrado en una vocación a la comunión. A la comunión. Esta es la clave, ¿no?, en la que tendremos siempre que subrayar. Aquí se nos ofrece un texto de Génesis 4:9. El Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y respondió Caín: no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es curioso este texto, ¿eh?, porque es como un querer escaquearse de nuestra responsabilidad para con... Claro que eres el guardián de tu hermano. Todos somos los guardianes unos de otros, ¿eh? Cada vez que nos presentamos delante de Dios y le decimos: Señor, ¿qué hay de lo mío?, el Señor te dice: ¿y dónde está tu hermano? Y es muy típico que en nuestra oración para con Dios se suela retratar esa tendencia individualista: ¿qué hay de lo mío?, ¿qué hay de lo mío? Suele ser muy buen signo que cuando alguien va a orar delante de Dios vaya y le presente a sus hermanos. Y por cierto, no es difícil imaginar, ¿no?, cómo a Dios le puede conmover, al corazón de Dios le puede conmover que alguien que esté inmerso en muchísimas necesidades, sin embargo, en su oración, en primer lugar, ¿no?, pues se presenten, ¿no?, las necesidades de los demás. Eso ha de conmover al corazón de Dios, porque en el corazón de Dios caben todos. Es un misterio, ¿no?, que Dios tenga la capacidad de amarnos personalmente a cada uno, y al mismo tiempo eso no sea en detrimento del amor a todos y del amor al conjunto de todos también. Porque no es decir: amo a uno y amo a todos, sino amo también a la comunión que hay entre todos, que es el amor al Espíritu Santo, claro, que es el que genera esa comunión entre todos nosotros. La vocación a la comunión nace en el fondo del Espíritu Santo, que es el generador de comunión. Bueno, concluyo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace, so